Pero el tema es que me tuve que comprar ese paquete de patrocinio, porque si no, tremendo los datos móviles como me chupaba. Tremendo. Entonces, es cierto lo que si aquella persona no tiene la guita para renovar con datos móviles, o no tiene la guita para los 400 mangos, y se queda sin conexión, sí podés hablar por teléfono, ¿eh? Claro. Sí podés hablar por teléfono. No podés mirar ninguna página. Claro. En definitiva, es lo que ahora menos uno hace con el celular, que es hablar por teléfono. Lo usa para cualquier otra cosa, menos para hablar. Pero bueno, gente que sí lo usa, es la que nos está escuchando. Mandan sus fotos abrigaditos y al sol, David Ríos y Omar Zanarini, que dice, con gorrito de lana vale, Omar laburando, por supuesto. David está en casa, pero se saca una foto al sol, todo en poncho, dice, al sol está lindo. Así que bueno, es la alternativa, la herramienta. Estamos acá en 10 grados 2 décimas, acercándonos a una nueva etapa de la cuarentena, que será a partir del 7 de junio. Ayer se reunieron Capital, las gabinetes de Capital, Provincia y Nación, para ver qué se puede hacer. Probablemente la idea del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es abrir algunos comercios, la idea de provincia también, pero obviamente tienen que tener la garantía, la seguridad de que no va a afectar a la curva. Claro. Ayer lo escuchaba al infectólogo López de Glaucha, a la noche, tarde, lo llegué a escuchar, vi la última parte del programa del gato y estaba el infectólogo López, que es muy interesante siempre todo lo que dice, decía que no vuelven a una fase anterior, es decir, dejó muy en claro eso, pero también dijo va a continuar AMBA con la prolongación de la cuarentena y quizás se piense en abrir alguna actividad, lo que vos bien remarcabas. Pero bueno, con mucho cuidado, porque digo, a ver, ayer de los casos que hubo mucho menos que otros días, ¿no? Hubo algo más, un poquito. Y veníamos de 700 y en los últimos días hubo 500 y pico, así que bajó levemente. Claro, pero ayer hubo 600, ¿no? Un poquito más de 600. De todas maneras, bajo respecto a los últimos días. Sí, pero el aumento más bajo desde el 20 de mayo, es decir, la cantidad de casos. El 96%. El 96% se concentra en AMBA, chicos. En AMBA y Ciudad. Esa es la verdad. Es la verdad de la milanesa. Acá en Córdoba ayer hubo un fallecimiento, pero no reportó casos otra vez la provincia de Córdoba. Por eso ya se está pensando en la ciudad de Córdoba, particularmente, evalúan. Ayer di un panorama a Schiaretti, que nosotros lo explicamos, y dijeron que si la situación se mantiene estable, en poco tiempo podrían permitir nuevos deportes y apertura de todos los centros comerciales y reabrir los bares y restaurantes. Ahora bien, si se reabren los bares y restaurantes, seguramente también se va a tratar de respetar la distancia entre una mesa y otra. Habrá mesas que no habrá que sentarse o habrá menos mesas y habrá más distancia. Y habrá que ver de qué manera, si se van a construir compartimentos, si se van a poner mamparas, porque va a ser un laburo. Yo te digo, cambia la cultura totalmente del país a partir de esta pandemia. Yo deseo de corazón, en serio, lo deseo de corazón que lo de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, provincia mejore, porque la verdad, chicos, tengo deseos de volver. Esa es la verdad. Claro. Sí, por lo que yo veo, estoy muy escéptico, si la gente no asume responsabilidad, porque es un tema de la gente, no es un tema del gobierno. Si la gente no asume responsabilidad de que esto es muy grave, por ejemplo, ayer lo que pasó, yo observaba ayer lo que pasaba en New York, ¿no? La gente estaba en la calle a lo loco. Entonces, ya hoy se está diciendo que temen un nuevo foco de contagio en New York, con toda la gente que ha salido en todas las ciudades de Estados Unidos. Entonces, tenemos que asumir el riesgo, la realidad de esta pandemia, que me parece que algunos porteños no la asumen. Insisto, hay mucha gente que se relaja y sale todos los días a comprar algo. La excusa es salir a comprar algo todos los días. Yo también podría hacer eso, Laucha. Te puedo asegurar que lo podría hacer y no lo hago. No, claro, está en la responsabilidad de cada uno también. Si bien, obviamente, uno confía en el Estado, como no puede ser de otra manera para las decisiones, si no se cumplen las reglamentaciones, es muy difícil. Y así es donde está también en cada uno. Creo que también ha disminuido la intensidad de la propaganda oficial y las recomendaciones sobre las bondades de quedarse en casa, digamos. se han dejado comunicacionalmente se ha y lo señalamos siempre, se han cometido errores y se siguen cometiendo de darle recursos y confiar en medios que operan en contra, y ya no es en contra de un gobierno, es en contra de la salud de la población. Ajá. Porque si difundís, claro, las imágenes de una banda de locos que dicen cualquier cosa y las ponés y las reponés y las pasás 5 o 6 veces al día, aunque digas que no estés de acuerdo y le das entidad, te vas a, digamos, estás yendo en contra de lo que plantean tus editorialistas. A veces no, porque totalmente. Los editorialistas también tienen sus y cosas. Y además digo, desde los canales oficialistas, permanentemente atizando lo que dicen los contras, ¿está? Claro. Digo, para justificar la postura en defensa de la cuarentena, pasás lo que dicen los anti-cuarentena. No, basta, no los pasés. Criticalos, criticá a esos 300 imbéciles que hicieron esa carta, criticalos, pero no me leas la carta, porque me lees la carta y me produce más indignación. ¿Me entendés? No me pongas la marcha del sábado que ya la vi. Y vos ves que en los canales oficialistas, que hay muy pocos en realidad, no hay casi nada de canales oficialistas, en los canales oficialistas o en programas oficialistas de pronto te vuelven a pasar la imagen, claro, de lo del sábado. Basta, chicos, basta, porque lo único que hacen es crear pánico, miedo, bronca, indignación. Bueno, pero la postura de algunos periodistas, Claudio, es la vieja confiable, ¿no? Libertad de expresión. Hay que mostrar todo lo que la gente piensa, no importa si son minorías, no importa. No, no hay que mostrar todo. Y se escudan después atrás de eso. La libertad termina cuando empieza la libertad del otro, ¿está? Es decir, mi derecho termina cuando empiezo a tu derecho. Digo, todo es así. La libertad hay que ponerle límites también. Digo, porque si permanentemente estamos pasando la carta de los profetas del odio o los voceros de la muerte, como dice Mario Sadra, no tengo por qué pasarlo. La libertad que yo tengo es no pasarlo. ¿Está? Uh-huh. Me claro. voy a permitir. Mi libertad me dice, no tenés que pasar a estos tipos que están llamando a la ciudadanía a no respetar la cuarentena. ¿Por qué voy a pasarlo? Esa es mi libertad. Claro, digo, digo, Clarín también actúa. Clarín también juega con el tema de la libertad de prensa. Ellos te atacan con la libertad de expresión, o te atacan como un partido político y después se defienden con la libertad de expresión, pero te atacan como un partido político. Y es todos los días Nación y Clarín, todos los días inventando algo. Ahora quiero preguntar, ¿qué dice Clarín y Nación que espiaban a Cristina Fernández de Kirchner y a Duhalde, el gobierno de Macri? Y que además espiaban a Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli y María Eugenia Vidal. ¿Qué dicen ahora? Pues no era novedad que espiaban a Cristina, ya sabíamos que espiaban a Cristina y que la persiguieron y que la volvieron loca. Y Duhalde que tanto le gustaba ir a hablar con Macri haciéndose el democrático. Ahora, ¿qué dice Duhalde? Santilli, Larreta, ¿qué dicen? Igual, ojo, insisto, no hay que darle entidad a Larreta. Yo soy de esa idea. Yo desearía de corazón que el sábado que viene, si habla Alberto, hable con los ministros al lado, si lo quiere llevar a Axel Barro, pero que no lo lleve a Larreta, que no le dé más entidad a Larreta, por favor. Porque uh-huh. Larreta pone cara de sonso y no se hace responsable de todas las cagadas que están ocurriendo en la cava. ¿Está? Porque lo que está pasando en los barrios vulnerables es responsabilidad pura y exclusivamente del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Uh-huh. Sí. Entonces, basta de darle entidad a Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que los estamos indultando. Y Larreta, visto y considerando que Macri ahora lo espiaba, no le debe haber gustado mucho esa noticia. Obviamente que es un potencial candidato a la presidencia en 2023. No nos lamentemos después si nos pasa algo raro, ¿eh? Uh-huh. Así es. Con este jueguito de la sucesión, o del cambio, o de lo que vos quieras calificarlo, ¿no? Claro. Excelente. El jueguito democrático de la alternancia. Sí, no, no. No, no, yo quiero que siga gobernando el peronismo. Claro. Que es un problema también del democratismo, no de la democracia, el del democratismo que siempre tiene el discurso de importante, la expresión, digamos. voy a meter el chivo y quiero hacer una analogía. Hoy a las 2 de la tarde, Sindical Federal, que estuvimos laburando un montón, vamos a presentar un especial sobre la ley de contrato de trabajo, ley del año 74 de Norberto Centeno. Muy bien. Y en esa ley, que fue tan importante para el pueblo argentino en general, para los trabajadores, que por eso fue tan cercenada y violentada en la dictadura 80, 90, se ocuparon especialmente de la ley de contrato de trabajo, decía en su redacción, en su comienzo, esta ley es desigual, esta ley es desequilibrada a favor de los trabajadores para compensar el desequilibrio y la desigualdad que ya existe en el funcionamiento del sistema. Es decir, no es una ley que dice acá lo importante es la igualdad plena, la equidad, todo igual. No, porque desequilibrio a favor del trabajador. Desequilibrio a favor del trabajador porque ya corre con desventaja. Ya empieza con desventaja. Entonces, uno cuando se pone en el medio, cuando dice todas las expresiones. Bueno, hay expresiones que tienen todos los medios a disposición y hay expresiones que no se escuchan. O sea, para que ya estén todas las expresiones, no tengo que mostrar todas. Tengo que la responsabilidad, y eso tratamos de hacer en la gráfica, mostrar las que tienen la relevancia que nosotros consideramos y que no tienen la visibilidad que a veces creemos que tienen que. No es una cuestión de todo para arriba. Uh-huh. Los anticuarentena y los cuarentena, ¡ay, qué medio democrático! No tiene sentido eso. ¿Para qué haces eso? No, aparte cuando decidís mostrar algo, también implícitamente estás decidiendo no mostrar otra cosa. Se entiende, claro. ¿No? Hay una decisión editorial de mostrar algo y al tiempo que uno decide qué mostrar, qué publicar, de qué hablar, está marcando una agenda. Entonces, cuando vemos a los anticuarentena 5 horas seguidas en un canal, bueno, ahí tenés una agenda bien marcada. Bueno, ahí echás por tierra, con lo que decís, Leila, echás por tierra el tema de la libertad de expresión. Ahí es la libertad de empresa, es lo que decide la empresa. Uh-huh. ¿Sí? Y sí. A ver, porque esto del periodismo de Guerra de Clarín lo vengo conociendo desde hace mucho tiempo. Yo trabajé en Radio Mitre, Leila, ¿sí? Entre el 84 y el 86. Yo empecé trabajando en la época de Julio Moyano, la transición con De la Canal, hasta que llegó Clarín. Y laburé con Clarín 2 años. Y yo no te puedo significar lo que atacaron Alfonsín Clarín durante todo el año 88-89. Si yo te contara lo que hicieron en el Viernes Negro famoso, cuando fue el acto de la CGT que quemaron, ¿te acordás? Y rompieron, digamos, las vidrieras de Modarte en ese momento, la Casa de Dios para Hombres, en Diagonal Norte. Después, todo lo que se dijo después de todo ese Viernes Negro contra Alfonsín era tremendo. Digo, más allá del acto de la CGT, que era absolutamente legal, por supuesto que los actos vandálicos se lo atribuyeron a militantes sindicales, ¿no? Pero digo, más allá de eso, las cosas que hizo Clarín para mellar el poder de Alfonsín era lo mismo que hacía contra Kirchner y Cristina, ¿eh? Uh-huh. Exactamente lo mismo. No lo hicieron tanto con Menem, porque Menem, en cierta forma, cambió la historia, como él decía, para cambiar la historia, cambió la historia y favoreció a todos estos medios extranjerizantes, a todas estas empresas transnacionales, ¿no es cierto? Inmediatamente asumido Menem, le dio Canal 13 a Clarín y el 11 en ese momento al Citicorp, en ese momento, si no mal recuerdo. Uh-huh. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de libertad de empresa, no libertad de expresión. Bueno, mira, acá nos manda un mensaje Omar Zanarini, Claudio, dice, sobre la política comunicacional. Acá lo que termina reafirmándose es la falta de una política comunicacional estatal. Se apoya en las empresas periodísticas que tienen por vara una doble moral. Indican lo correcto y hacen negocios con los incorrectos. Dilema quizás de una conducción plebeya, pero de anclaje burgués. Tal cual. Bueno, ahí tenemos el caso de Clarín, que es acreedor y es buitre. Uh-huh. Es decir, Clarín es el acreedor de la nación en este momento, la nación argentina, no del dinero de la nación, porque son dueños de la nación también. O por lo menos tienen el 50% del paquete accionario de la nación. Por eso se ponen de acuerdo en los títulos el día domingo. Lean los títulos y son casi iguales. Uh-huh. Sí. ¿No? Las tapas de uno. Clarín es un acreedor, es uno de los buitres que le está exigiendo al gobierno tanto porcentaje para cobrar, no le permite determinada quita. Pues ya sabemos para quién trabaja Clarín. Es decir, Clarín es uno de los buitres, digamos. Sabemos que está ahí con BlackRock, con toda esa runfla de ladrones, de piratas, de timberos que quieren socavar los cimientos de la República Argentina. Bueno, entonces, Por eso, insisto, lo que dice Omar es perfecto. Hay que darle, hay que poner en valor, vengo diciéndolo desde que comenzó este gobierno, poner en valor a los medios públicos. Uh-huh. Si uno observa la televisión pública, ves un canal híbrido que no te dice nada. El otro día observé un rato el noticiero de la TV pública. Por el amor de Dios, le faltaba fuerza. Le faltaba matices a los conductores, conducen como si nada le importara, ¿me entendés? Claro. Como si nada les importara. Y no muestran lo mejor de, digamos, durante esta cuarentena. Se han hecho innumerables gestos de solidaridad, de atención, de las organizaciones, de los clubes, de un montón de organizaciones libres del pueblo, y la TV pública no las muestra tampoco. Es decir, increíble, digamos, multitudinarias manifestaciones de solidaridad, muchas veces, obviamente, por la propia organización, pero también desinteresadas, que no salen, digamos. Es preferible mostrar 300 boludos y termina cayendo en lo mismo. Pero bueno, creo que ha quedado claro. No hay cobertura periodística, Lautaro. Me lo comenta alguna gente que trabaja en la TV pública. No salen con los móviles desde hace mucho tiempo.